Y continuamos hablando con Guadalupe Pozueta, presidenta de Andar, que bueno, que la verdad es que no paráis, ¿no? Como asociación seguís adelante con muchos proyectos, con muchas iniciativas, ayudando a las familias, ¿no es así? Pues sí, llevamos ya varios, bueno, 11 años me parece son, ¿no? 11 años. Antes estábamos en el barrio, estábamos aquí en la azucarera, entonces ayudando a los niños, adolescentes, incluso los adultos con trastorno de déficit de atención o sin hiperactividad, y nos olvidemos a sus familias, porque somos una parte muy importante de la vida de nuestros hijos y adolescentes. Entonces llevamos ya aquí un año y medio y seguimos haciendo actividades, nos vamos adaptando cada año un poco pues a las necesidades de la asociación y de los niños que vamos teniendo. Como ha dicho Jesús, cada vez somos más familias, más niños, y lógicamente lo que dice pues el personal es el mismo porque más financiación no tenemos. Entonces pues sí que es verdad que hay temporadas en las que estamos más agobiados, pero bueno, seguimos adelante con las actividades adaptándolas a lo que podemos hacer. Entonces durante el invierno pues hay unas actividades, en verano adaptamos un poco a la etapa estival también, pero seguimos abiertos todo el verano por la mañana, y vamos a hacer una serie de actividades muy divertidas para los niños de nuestra asociación. Y bueno, recordar a las familias que tengan interés que estamos todas las mañanas de lunes a viernes en la asociación Andar, y que pueden contactar con nosotros a través del teléfono. En la página web también tienen nuestro teléfono, contactar con los profesionales y bueno, y tomar contacto o las preguntas que nos quieran hacer. Tenéis muchos proyectos este verano, ¿y qué vais a hacer más o menos? Bueno, pues hay varias, así como varias cosas entre ellas. Bueno, pues lo de todos los años para los niños que necesitan un poquito más de apoyo, pues hay unos grupos que se hacen para apoyarlos en lo que es puramente estudio. Pero después también pues hay otras actividades que son más divertidas quizás y que ayudan a nuestros hijos un poco más pues en temas que nos interesan también, que son pues las habilidades sociales, la concentración, un poco el relacionarse, bueno, un poco el salir fuera de casa, muchas cosas. Entre ellas está, pues a ver, hay un taller de ajedrez, bueno, todo esto lo pondremos en la página de la asociación. Hay un taller de ajedrez, hay también actividades deportivas. Este año va a haber piragüismo, no piragüismo muchas sesiones, sino una o dos sesiones. ¿Y solo pueden los niños ir? ¡Ah, mira, qué bien! Porque eso suena muy bien, eso de piragüismo, ¿eh? Sí, sí, todos los años se apunta a algún papá o alguna mamá que quiere hacer las actividades deportivas, porque ten en cuenta también que lo que intentamos, aparte de que el niño esté bien, que la familia tenga contacte más con sus hijos. A veces son hijos muy difíciles durante el curso. Bueno, vamos a hablar de nuestro aspecto personal también. Durante el curso tenemos muchas tensiones, pues por los estudios, lo que hemos hablado, tenemos el núcleo duro ahí de los estudios metidos en el cerebro, y entonces el verano es un poco más, pues un poco más relax. Entonces, a través de las actividades deportivas, los niños se relacionan con otros niños, pero también con sus padres. El padre que quiera venir está invitado. Entonces, hay piragüismo, hay baloncesto, hay skate este año. Ya veremos cómo sale la biciaventura. Si vuelven todos, no. Y luego el paseo en bici también. Te quiero decir que son cosas pues que igual en el skate los papás o mamás no nos vamos a apuntar, pero a los niños les va a encantar. Entonces este año va a haber un taller de fotografía, que vendrá algún profesional, que será algún papá. El taller de música, donde se realizará un taller de creatividad musical, de cine. Un taller de rastreo de animales, que esto les va a encantar, una jornada de animales salvajes de la zona. A ver, salvajes, hablamos como salvajes, los conejos, etcétera, ¿eh? No hablemos de... Son peligrosos, ¿eh?, últimamente. Sí. Y luego un taller médico-sanitario en el que, bueno, pues unos profesionales sanitarios nos explican... Todos estos explicaron un poco, vamos a ver, si tú quieres ser, por ejemplo, enfermera, ¿qué pasos tienes que dar? ¿Dónde tienes que eso? ¿Qué estudios tienes que realizar? Porque un poco lo que le falta a nuestros hijos es, bueno, que ven lo que quieren ser, pero no ven ese paso intermedio de lo que hay que hacer para llegar a eso, ¿eh? Entonces, y luego otra cosa que solemos hacer ya desde hace varios años es el campamento urbano, que se hace en una semana en agosto, y ahí se hacen diferentes actividades musicales, manualidades, juegos, pues... Y con todo lo de siempre. Con todo lo de siempre, pues eso, pues reuniones con papas, las actividades individuales con cada niño, actividades individuales cada familia, en fin, pues todo lo que hacemos durante. O sea, un trabajo duro en el que la mayor parte de la gente que está aquí es voluntaria, ¿no es así? Pues sí, a ver, hay unos profesionales que están pues fijos y luego pues hay gente voluntaria, profesionales y no profesionales. Hay profesionales de diferentes ámbitos, pues hay pues psicólogos, hay profesores de educación infantil, pedagogos, y luego también 40 voluntarios, me dice Jesús. Y luego también hay pues chicos de bachiller o chicos de por ejemplo este año de jesuitas, ¿no? Uh-huh. Que suelen venir a pues a apoyar en determinadas actividades que lo requieran. O sea que para el año que viene, ¿qué le pedís al curso que viene en septiembre? ¿Qué os gustaría tener aquí en la asociación? Ay, muchas cosas. Pide. ¿Qué pido? Más profesionales. Cuando antes has dicho, pues ¿qué le pediríamos? Más profesionales. Porque yo creo que la voluntad y las ganas de hacer más cosas están. O sea, eso sobra. Lo que nos hace falta a lo mejor es más personas que atiendan a todos los niños. Ten en cuenta. Más medios para tener más personal, por supuesto. Entonces, pues pedimos pues a todas las instituciones que nos están apoyando que nos sigan apoyando. Y que si hay alguna institución más que quiera apoyar, estamos abiertos, que vengan aquí a ver el trabajo que hacemos y que decidan si merecemos la pena o no.